Así es, señores y señores, nuevamente en AVE César. Yo no sé por qué la paciencia lo lleva a tanto, pero si estás aquí, sabés que este programa tiene para ofrecerte todo lo que a vos no te importaba y a partir de ahora seguramente te importará menos. Me encantó lo que dijiste en la apertura, ¿no? Un desastre, digamos. Un desastre. ¿No? Nosotros realmente siendo chapuceros hemos hecho historia. ¿Para qué mencionarlo de otro modo? ¿No crees que es algo que el hombre fue decantando a lo largo de años, milenios y que a la vez del sistema natural terreno propio terráqueo se está yendo toda la mierda, pero por una conducta propia de la humanidad? En parte. Pero no creo que sea la única posibilidad tampoco. No, pero contaminación, polución, envenenamiento del agua, calentamiento global, de todo eso somos y culpables. Y envenenamiento mental, hasta también, te digo yo. También, mental, también, también. Porque uno cree en el wifi, ¿viste? Cree en la radio misma, que vos la prendés y la oís. ¿Y cómo la oís? ¿Cómo te llegó? Y toda la mierda que tenemos en el cerebro y que transmitimos a los otros constantemente como una frecuencia destructiva. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con esa cantidad infinita de frecuencias que destruyen paso a paso y codo a codo lo que tenemos alrededor? Me parece muy bien. ¿Cómo sucede? Claro, en algún momento nos perdimos el hilo. Aronofsky, saca de la galera esas reflexiones que no tienen nada que ver con nada. Yo tengo un argumento para una película de ciencia ficción. A ver. Que es así. Con el paso de los años, Internet ya no es masivo, sino que es una cosa de todos los días, como podría ser una bombita. Masiva es claro. Internet. Masiva, claro, te viene masiva Internet. Te viene. Claro. Entonces, insertan un chip y recibís ahí. En algún momento... El villano o los villanos comienzan una campaña anunciando un mega evento por internet a tal día, a tal hora. Sí. Y ese día, a tal hora, consiguen que la mayor cantidad posible de personas estén frente a la compu y mandan una señal que los deja ciegos. Ajá. Entonces convierten al 95% de la humanidad en ciegos. Ajá. Y ellos tienen el poder de avanzar y conquistar. Mire usted. Bueno, tiene que proponerla. Está buena, ¿no? Luego bajan Los Ángeles con las alas desplegadas. El otro día hay una película, la dieron esta hace unos días. ¿La vas a contar toda? No, dieron una película donde toda una ciudad se quedan ciegos. Blindness, con Mark Ruffalo y esta chica que ahora se le escapa. Le afanaron el argumento a Saramago. Creo que está basado en ese cuento. Está basado, está bien. Ah, bueno, es una película para pensar. Claro, sí, en la novela de Saramago, está bien, bueno, sí, está bueno eso. ¿Cómo se llama la novela? La novela... ¿O Estudio sobre la ceguera? Sí, Informe sobre la ceguera. Informe, sí. Esa es la novela, que da pie a la película. Sí, que en realidad Saramago se lo afanó Sábato. Sí, pero en este caso es más amplio el concepto. Julianne Moore. Trabaja Mark Ruffalo y Julianne Moore. Ahí te vino, te bajó... La ficha. Bueno, señoras y señores, tercer programa de AVE César en este segundo ciclo de Internet. Y tenemos para ofrecerle, luego de la apertura con Royal Hunt y Make It a Mess. Sí, un infierno, ¿eh? Haciendo un desastre. Me encanta la música que traes. ¿Sí? Sí, bueno, espero que sigamos pegándola o acertando. En el caso de Royal Hunt, volvimos a la época en que cantaba Dizzy Cooper. Ella hace un tiempo tuvo cuatro cantantes, Royal Hunt, los cuatro excelentes, el más reciente, Mark Bowles. ¿Los cambios por qué? Básicamente porque es un proyecto que gira alrededor de Andre Andersen, del tecladista, y entonces también está sujeto a sus humores. Entonces, ¿te lo bancás o no te lo bancás? Y a sus tumores. También. Cuando también. Murió uno, pusieron otro. Y saltamos de Royal Hunt a... Usted dirá. Ah, bueno, me toca a mí. Sí, le mirá, toca a usted. Yo te traje un pequeño tema de una vieja banda de la cual fui parte, que se llamaba Los Triciclos Clos. Sí, señor. Que copamos la escena de los finales de los 80, 87, 88, 89, hasta casi los 2000, pero particularmente fines de 80 y 90, con todo un espectáculo de características punk y comicidad, ¿no? Fue uno de los primeros tipos que metimos la comicidad, el rock and roll, el punk, la escena y letras que terminaron siendo poderosas y con algún sentido político, por qué no decirlo, en escena, más una capacidad para destruir todo lo que había a nuestro paso, ¿no? Sobre todo a nosotros mismos. Sí, yo fui a ver a los Triciclos Clos, nunca vi eso que decís vos. Qué pena, boludo, que estoy haciendo el show. Sí. Fuiste en un mal día. Y alguno de los... Bueno, vos habrás visto un show normal de los Triciclos Clos. No, tuvo. ¿Alguno de los Triciclos Clos era Mariano Clos? No, los Tres Ciclos Cross. Mira, en sus comienzos lo integraban el cómico Daniel Arauz, uno de los que estuvo también muy conocido, Carlitos Sturze, bueno, el legendario guitarrista Adrián Barr de Orions, Beethoven, Orions, banda legendaria de la Argentina, Martín Ontiveros, ha pasado por ahí, Ricardo Strife, el Negro Coy, ha pasado Sergio Dawi, Alejandro Terán, gente que ha estado en la movida, el Pincheschi ha tocado con nosotros un par de veces. Bueno, mucha gente que estaba ligada al rock y se prendía a nuestra escena tan despampanante y, ¿por qué no?, descontrolada. Queda por escribir el libro definitivo acerca de esa época particular del rock y contar la historia del paracultural y de todo eso, pero contarla de una manera un poco más orgánica. Creo que lo que... Mira, está reconocido por la gente que te encontrás en la calle. No llegamos, en el caso nuestro, como mucha gente que estuvo dentro de ese movimiento, que tenía que ver con la post-sumo o sumo mismo, ¿no? Dentro del arte, de la creación, de los movimientos que generaban semilleros, porque era una época de verdaderos semilleros de rock y artísticos, ¿no? No como hoy, que está todo mediatizado y criticado, ¿no? Post-Cromañón. Bueno, pero que dieron sus frutos y que la gente lo reconoce, tal vez no de una manera popular, pero te encontrás en la calle todo el tiempo, gente que te para y que ha recibido... Y te dice, devolveme la plata. Es verdad, que nos devuelvan la plata. Bueno, no te quiero distraer más. Te traje un tema que se llama Cara de Mierda, por no decir Cana de Mierda. Y que en la tapa del CD que habíamos sacado con la EMI terminaba en un desastre total y sangriento en la Plaza de Mayo, donde yo, Aranowski, termino abrazado al general. En un descontrol increíble. Este tema está hecho en vivo en el boliche CBGB con toda su banda en su contexto y Power Man, de las guitarras poderosas de Adrián Barr, más toda la banda y yo también ahí al frente. Cara de Mierda, te arranco la cabeza. ¡Arde Roma! ¡Arde! Que tras las cenizas de la tanda resurgirá Ave César. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. la nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Señoras y señores, adicto a los cambios abruptos, presentamos al hombre que ha traído la alegría y la paz a los corazones de millones. En su sección privilegiada, Choren, chicos, Choren, ofrecido por el inefable Sergio Choren. Bueno, sí, todo la verdad sale, que... vos sos consciente que todo está saliendo. Sí, sí, la verdad que... O sea, nosotros no hacemos radio en vivo, tratamos de hacer radio como podemos. Es un cambio abrupto el que vamos a tener, estilísticamente hablando, pero esa es parte de la magia de este convengamos, programa. Choren, si es que la tiene. Convengamos, perdona, que todos los acorde a la música que se pasa en el programa, en general, el cambio es abrupto cuando viene tu sección. Claro, claro. O sea, yo haría un cambio abrupto en cualquier programa. Claro, claro. Un cambio de dial abrupto harías. Ahora es el momento que la gente se levanta y va al baño, se va a hacer un té o algo. No, creo que se disfruta mucho de tu propuesta. No, bueno, de hecho han propuesto entre los mensajes que mandaron los lectores, dijeron, qué bueno que Sergio habla en algún momento, así vamos al baño, claro, y lo cortamos. Claro, ese es el motivo. Claro. Pero bueno, estamos hoy dispuestos a escuchar a otro músico que ha transitado la escena del jazz rock, el jazz y la fusión durante muchos años, llamado Idris Muhammad. Idris Muhammad, y metido, ha estado también como productor en algunas cosas. Es cierto. Bueno, este hombre tiene una extensa trayectoria que arranca como muchos otros, de hecho la semana pasada con James Blood Almer dijimos lo mismo, arranca a mediados de los 60 como sesionista de soul jazz, que era el género más popular en esa época, para el sello, mítico sello Blue Note. Ajá. Con su nombre original, artístico original, que era Leo Morris. Luego de una conversión religiosa, como tantos otros. Uh-huh. Como decide, tantos negros, ¿no? También, por ejemplo. Y algún blanco como Cat Stevens. Cat Stevens, sí, pero no se puso nombre islámico, Cat Stevens. No, pero más pero adelante, recién. Recién más adelante. Bueno, en aquella época, Abdullah Ibrahim, Ahmad Jamal, Idris Muhammad. Adel Ghazar. Claro. Había un montón de músicos que cambiaban el nombre artístico a mitad o a principio de la carrera y Leo Morris pasó a llamarse Idris Muhammad. Ya como Idris Muhammad participa casualmente de la primera representación históricamente de Hair. Ajá, que tenía una banda tocando en vivo. Sí. Se ejecutaba la obra con los artistas en escena cantando y había un foso donde todas las noches la música era en vivo. Uh-huh. Y la banda, el baterista de esa primera banda era Idris Muhammad, que por supuesto, ya lo acabo de decir, es un baterista. En la medida que se fue convirtiendo más, ¿fue tirando más gente al foso? No sé si fue tirando más gente al foso, pero la carrera siguió y llegamos a este año 1973, donde graba un disco fabuloso para el sello CTI llamado Power of Soul. Plena época del jazz rock, sí, y de todo ese de nivel. Sí, la fusión, ¿no? A pleno. Power of Soul remite justamente a un tema de Jimi Hendrix, uh-huh, que es versionado por esta banda de un modo impecable con liderazgo de Idris Muhammad. Y es muy raro, en el rock no es tan frecuente el liderazgo de bateristas o que el baterista tenga carrera solista, en el jazz es mucho más. Uh-huh. Encontramos, por ejemplo, a David Sanborn, un guitarrista. Comienzos de David Sanborn. Comienzos de David Sanborn, Grover Washington Jr., el guitarrista que va a hacer las veces de Hendrix, se llama Joe Beck, es un sesionista bastante reconocido. Nada que ver con Jeff Beck. Nada que ver con Jeff. Joe Beck, y ofrecen, ya te digo, una versión de un tema de Hendrix en fusión, por decirlo de alguna manera, que está muy, pero muy lindo y vale la pena ser escuchado. Así que Idris Muhammad, año 1974 salió el disco. Perdón que sea molesto, ¿no? Sí, antes de que antes vayas de que a lanzarte el... ¿Y dentro de qué género estás colocando esto? En su época se llamaba jazz rock. Sí. Hoy, visto con ojos retrospectivos, se lo conoce como fusión o early fusión. Ajá. Prefiero, me quedo con jazz rock, ¿eh? Sí, jazz rock era la etiqueta con la cual se salió a vender. O sea, lo del invento del jazz rock fue maravilloso. Porque lograron que un montón de público que no consumía jazz sí. se sintiera identificado o por lo menos se sintiera lo suficientemente atraído como para intentar ver de qué se trataba. Y a partir de ahí, tipos que venían batallando desde hacía años sin demasiado éxito, lograron posicionarse para un público completamente distinto, tuvieron en sus carreras un enfoque muchísimo más masivo uh-huh. y lograron fama, dinero, fortuna y reconocimiento. Convengamos, por ejemplo, solistas, claro. Joe Zawinul, pero Joe Zawinul, que el tipo que tocaba hacía 20 años y nunca la había pegado, forma Water, porque aparte el jazz es una música donde, digamos, el principal enfoque es el solista. Ajá. El rock es un género musical donde mayoritariamente se destacan las bandas. Sí. Entonces la idea de ofrecerle solistas al público de rock no era muy atractiva, menos si los vendías como jazz. Literalmente no había público. En cambio, cuando dijeron esto es jazz rock y son bandas, hubo un seguimiento mucho más. Bueno, Weather Report, Return to Forever, Mahavishnu Orquesta. Orquestra. Lo que pasa es que ahí ocurrió algo también muy particular. De golpe, esos músicos que podían tocar con una estructura. Sí, en realidad o sea, todo la gente eso, se sorprendió de eso, me parece. Todo eso lo había inventado Miles Davis uh-huh. años antes en un disco emblemático y fundacional que se llama Beaches Brew. Que algún día vamos a pasar. La época más psicodélica. Claro, la época eléctrica. Que estaba con Herbie Hancock. Exacto, ahí estaban todos. Ahí pasaron todos. Herbie Hancock, John McLaughlin, Billy Cobham. Todos tocaron con Miles Davis. Que hizo la escuela del lo que luego se haría llamado jazz rock. Pero para el 73 ya estaba el sello ya estaba en pleno auge. Ajá. Y es ahí cuando sale este excelente disco que vamos a escuchar. Un tema de Jimi Hendrix en versión jazz rock o fusión, como quieran llamarlo, Power of Soul, Idris Muhammad. We'll be right back. Me gustó, me Dale. Gustó. Es más, es de esos artistas como para empezar a bucear en ellos. No, hay groove, ¿eh? Hay groove. Después tiene un periodo, como muchos, también tuvo un periodo donde abrazó la comercialidad. Ajá. Y en medio del furor de la música disco, hizo varios discos que, justamente, hizo varios discos de música disco que no convienen ser tenidos en cuenta. Claro. Salvo uno, en ese formato, extraordinario, se llama House of the Rising Sun. Ajá. Y hace una versión funk disco del mítico tema. Es uno que de no los salió temas. Mal. No es salió uno de mal. Los temas más versionados, para colmo. Bueno. Pero, y además de eso, viene fantástico que lo comentemos, porque a continuación tenemos, como bien indicó el separador, otra edición de nuestro Comparame Esta. Bien. ¿Eh? Lo que vamos a escuchar, bueno, ya están escuchando ustedes de fondo, es ni más ni menos que al señor Lenny Kravitz haciendo American Woman. Uh-huh. ¿Sí? Lo cual no representa una sorpresa para nadie, fue de algún modo un relanzamiento a la popularidad que hizo Lenny Kravitz en su momento. Del tema. Del tema. Sí, pero qué bien que lo ponen, ¿eh? A Lenny Kravitz. Entonces la gente que no sabe consume Lenny Kravitz, a pesar de que hace un tema. Bueno, yo te puedo garantizar que en el 60% o más de los covers que pegan mucho, el público no tiene la menor idea del original. Es verdad, es verdad. American Woman, vos le preguntabas, agarrás pibes y todo, que se lo bajaron o cosas así, te dicen, el tema de Lenny Kravitz. Okay. No, bueno, pero es un... No, es de Lenny Kravitz. Agarrá en el metal y, por ejemplo, cuando Blind Guardian hace covers de Uriah Heep, que ya hizo un par, todo el mundo dice, qué buen tema de Blind Guardian. No, no lo hizo Blind Guardian originalmente. Claro. Eso es re común. ¿No? Te cuento esta. Contame esta. Amigo que trabaja en casa de música, sí, viene y me tira esta anécdota. Mm. Un día viene un pibe y le dice, quiero Life and Death de Guns N' Roses, o como se diga, ¿viste? Sí. ¿Te acordás? Del tema, famoso, sí. Vivir y dejar morir, de sí, la sí. película. Live and Let Die. Bueno, ahí está. Ya lo sigue haciendo en vivo. Bueno, porque yo soy un queso hablando inglés y todas esas porquerías. Vivir y dejar morir. Vivir y dejar Jay morir. Eso. Bueno, y entonces él quería la partitura de los Guns N' Roses y dice, no, mirá, lo escribió Paul McCartney, tengo la partitura de Paul McCartney, no, es que yo quiero la de los Guns N' Roses. Ah, claro, lo único que hicieron son arreglos, la tocada con arreglos distintos. Sí, sí, a mí hace muy poco, con motivo del show de Guns N' Roses, alguien me hizo el comentario de que, si bien esta persona estaba enterada de que Paul McCartney era el autor, puso, los Guns N' Roses popularizaron popularizaron las pelotas. O sea, se hizo para película a propósito y es probablemente la banda de sonido más recordada de James Bond. Claro. Por ahí compite con la de Duran Duran. No, o con la de Shirley Bassey. O con la de Shirley Bassey. Pero, digamos, estas tres serían, creo yo, las más conocidas dentro de los sí, temas. Sí, lo que pasa es que para el público de rock, sí, las más conocidas son las de Duran Duran y las de... Vivir y dejar morir de Paul McCartney. Sí. La diferencia fundamental, creo yo, es que la de Paul McCartney lo que tenía es que le daba un enfoque completamente diferente a la banda de sonido particular. Era un tema muy fino. O sea, no, aparte, hasta ese momento siempre se buscaba una cosa más melódica, estándar, saciada, arreglada orquestalmente. Y sí, Paul salió con un tema básicamente de rock, sí. tocado al palo. Así que era lógico que fuera un tema que marcó una época. Sí, maravilloso. Y aparte corresponde a una película del que para mí es todavía hoy el mejor James Bond. Ah, usted está con Roger Moore. A full. Con está Roger bien, a full. Cada día lo queremos más. Yo debo reconocer que está entre mis favoritos, aunque alguna película la disputa Connery. Sí, no, nadie le quita a Connery. Connery y Roger Moore los mejores. Los demás todos blef. A mí Brosnan me gustaba también, ¿eh? Me parecía... No, hay dos o tres películas de Brosnan me gustaron. Las primeras puede ser, siempre las Golden primeras. GoldenEye fue muy buena, muy buena. Este pibe que está ahora, no, gracias. No me sirve para yo nada. Yo no paso, George Lazenby, es prácticamente una anécdota. Un salto. Claro, y el otro pibe que estuvo, el que tenía estirpe shakespeariana, ya ni me acuerdo cómo se llama... de ese paso completamente. Las dos películas fueron un horror. Timothy Dalton, exactamente. No, nada que ver. Pero Roger Moore creo que fue el único que le puso humor a la cosa y funcionó bien. Claro. Funcionó bien. En Moonraker hay momentos en que si no te reís, no sos humano. Bueno, volviendo a American Woman a American Woman, la gente debe estar escuchando a Lenny Kravitz de fondo y no debe entender nada. ¿Qué carajo están hablando? Volviendo a esto, yo ya alguna vez he contado la increíble anécdota que me tocó vivir en el show de Chuck Berry. A ver. Acá en Buenos Aires. cuando el maestro legendario arranca con Up in the morning and dun, dun, dun, y el de atrás mío dice ¡Uy, mirá! ¡Toca la de los Simpsons! No, de terror. Casi me muero, boludo. Bueno, pero está bueno acercar a las nuevas generaciones la noticia de antes. Y los Simpsons son divulgadores maravillosos, ¿eh? Sí, ya pero qué cosas... mediático está todo, que la gente no investiga. No, nada, no es nada. Como, no sé, tal vez yo estoy viejo, ¿viste? Que antes íbamos, buscábamos el vinilo, nos ocupábamos de saber. ¿Y quién era? Cuando veías que había otro autor, buscaba a ver quién carajo era ese tipo que están tocando un tema de él. Sí, no, eso se puede. Hay una gran ignorancia general. Y ahora lo que se está perdiendo es que, no sé, yo aprendí, lo digo siempre, yo aprendí de rock leyendo los libretos internos de los vinilos. O sea, y las contratapas. Totalmente. O sea, todo. Miraba y buscaba y retenía los nombres. Ingeniero de sonido, donde fue grabado, el sello, las características, eran los músicos. Horas y horas y horas pasadas mirando bateas, levantando los discos y dándolos vuelta para leer. Te conté que un día soñé que venía Claude Knobs a contarme cómo era la historia de Humo sobre el Agua. No, un día me pasó, particular. Yo durante años me pasé sin saber. Machine Head fue el disco que me abrió la cabeza en materia de rock, de metal. Claro, pero no tenés idea dónde se grabó, qué pasó. No, cómo no pasa por ahí. Pasa porque adentro había unas pocas fotos y además de la foto de los músicos había un tipo que se llamaba Claude Knobs. Y yo pasé años sin saber quién era Claude Knobs. ¿Era el ingeniero de sonido? No, el promotor. El promotor. Ah, el promotor. Y yo, la verdad, pasé años, recordaba la cara. Yo digo, este tipo me lo encuentro en la calle y yo sé que este tipo es Claude Knobs porque miré esa foto tantas veces. Y una vuelta soñé que el tipo venía a contarme cómo había sido la historia real. O sea, venía al lado, yo estaba durmiendo y venía, me despertaba y me decía, vos realmente no sabés cómo fue la historia, pero yo te voy a contar. O sea, estoy hecho mierda. Bueno, o sea, ahora es un anciano, canoso, que todavía sube al escenario el último día de los festivales de jazz de Montreux para saludar y todo. Uh-huh. Pero... nada que ver con la foto, obviamente. No, obviamente. Pasan, pero ahí me mataron. A ver, Claude Knobs lo tenía así. Claude pero... Knobs es el fundador y director del Festival de Jazz de Montreux. El festival de jazz más famoso de donde de todos viene los tiempos. El tema Humo sobre el Lago, luego que se quemó el claro, casino. Claro, Purple fue a grabar a Montreux. Y de ahí estaban con el estudio el móvil tipo, de Frank Zappa. El tipo se ofreció a hacerles la coordinación general y a conseguirles un lugar. Le consigue un lugar en el casino, que tenía dependencias de sala de audio, sala para conciertos. Los Purple estaban ahí, toca Frank Zappa, un boludo tira una bengala, fíjese qué anticipatorio, y prende fuego todo el complejo. Entonces, más allá del desastre, que en el que no murió nadie, porque las cosas funcionan bien, un boludo tiró la bengala, incendió todo el complejo con casino incluido, y los Purple se quedaron en Pampa y la Vía con respecto a dónde grabar el disco. Entonces el tipo, en medio del desastre que significaba para él, todavía tuvo la buena onda de conseguirles un lugar alternativo, acomodarlos ahí, y ahí finalmente se hizo el disco. La canción Humo sobre el Agua se refiere a todos esos episodios, y la fotito y el agradecimiento en el disco era más que merecido. Uno de los hitos para, del metal. Sí, sí, para Claude Knobs. Anticipando Cro-Magnon por muchísimos años. Sí, una bengala. ¿No? Some Stupid with a Flare Gun. Lo mismo le pasó a la gente de Great White. Hace unos 6 o 7 años. Claro, pero esos eran los efectos que ellos llevaban. Los efectos que ellos llevaban. Ah, claro, acá no fue responsabilidad de la banda. Bueno, es súper grato darnos cuenta que no nos hemos desviado para nada de lo que estábamos diciendo. Solo unos cuantos años luz. Terminamos en Suiza. Pero, ¿qué casualidad que terminamos en Suiza? Porque tiene todo que ver, creo. A ver. Mirá, vamos a escuchar de fondo, o estamos escuchando ya hace un rato, la verdadera versión original de este tema, que era de los Guess Who. Ajá. Que terminó siendo la banda posterior de Randy Bachman, terminó siendo más famosa que los Guess Who, ¿no? Que es Bachman Turner Overdrive. Exacto. Que tiene el Taking Care of Business para los que ven los Simpsons, Taking Care of Business. Ese tema. Che, bien. Te va bien como cantar. No, para el culo. Pero igualmente. La cuestión es que con este tema hicieron un hit inesperado en algún momento. Y según cuenta el propio Randy Bachman, fue algo que sacaron sin mucha intención, pero que enseguida se asumió que tenía un valor político, ¿sí? O sea, empezaron con American Woman, Stay Away From Me, o sea, mantente alejada de mí. Estaba la guerra de Vietnam en su apogeo y había una crítica de estos canadienses, que Randy Bachman y los suyos eran canadienses, hacia los norteamericanos que inclusive querían poner bases en el propio suelo de Canadá si era necesario. curiosamente, luego, en Estados Unidos, este se tomó como un tema patriota. Yo me parece que no entendieron las letras para nada. Como que exaltaba a la mujer norteamericana. También, pero Stay Away From Me es muy claro lo que dice. Salí de acá. Bueno, más estupidez que tomar como tema patriota, y lo han tomado a rajatabla, Born in the USA. Claro, bueno. Es una crítica al sistema y los tipos todos en los actos políticos. Bueno, la tienen re clara cómo te dan vuelta el discurso. Sí, eso es una cosa muy norteamericana. No, pero además la prueba de que la gente, y sobre todo en aquellos años donde había, donde surgió el arena rock, ¿no? Tomaba más. Se tocaba en la playa. Por eso la arena. Tomaban el estribillo y simplemente lo aislaban del resto de la canción, sin importar lo que se dijera. O sea, que como una cosa puramente inconsciente. Entonces la consigna era más importante que el contenido. Pero bueno, en el caso particular de esta canción, tuvo, bueno, un montón de versiones. Algunas del lado del heavy metal. Hay una versión greencore que hace Anal Kant. Uh-huh. Hay una versión, si te gusta más, industrial, que hacen los Butthole Surfers. Sí, qué nivel. Me encanta más el greencore. Bueno, ponele. Yo creo que todos, absolutamente todos, sucumbieron ante esta versión que vamos a escuchar ahora, que increíblemente es de unos suizos. Esto lo hizo hace muchos años ya Crocus. Es para Lenny Kravitz, que lo mira por TV. Porque realmente, Lenny, querido, yo te aprecio y hasta te banco en algunas cosas, pero la versión de American Woman a mí me parece una cosa totalmente desprovista de alma. O sea, va nada más a lo superficial. A la construcción, porque viste que Lenny Kravitz construye muy bien, ¿no? Las versiones de los temas. O sus propios temas. De hecho, tocó con Randy Bachman y con los Guess Who, alguna vez este tema. Uh-huh. O sea, aprovechando el reflote de la popularidad del tema. Pero bueno, más allá de eso, usted sabe que grabaron ese tema, llegó al número uno de las listas, y un mes después se separan los Guess Who, porque Randy Bachman le agarró el pire religioso y dijo, no puedo tocar más esa música, horror. O sea, la religión es muy peligrosa, definitivamente, hay que tomarlo de ese modo. En todo caso, los suizos de Crocus, que para algunos no son más que una copia de AC/DC, yo creo que son algo más que eso, hicieron la versión más asombrosa y contundente que hay de American Woman, prescindiendo de los, creo que son 50 segundos iniciales de introducción que hacían los Guess Who. Uh-huh. Hacían una introducción acústica que francamente era molesta. Entonces la mayoría de las versiones cortan esa primera parte. ¿En qué disco de Crocus estuvo esto? Estaba en Headhunter, mirá vos. Yo mal lo recuerdo. No, en One by Set the Time. ¿De qué año? 88, me parece. No estoy muy seguro del año, pero en los 80 seguro. Y le metieron una versión rockera con sabor a AC/DC, o con sabor a Accept, si te gusta más. Pero perfecta, francamente perfecta. Bueno, no necesito explicarlo. Viene a continuación. Esto es American Woman, pero hecha por Crocus. A verga. Listen what I say. Amigos, compatriotas, romanos, después de la tanda continúa Ave César. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Tiempo de leyendas. Bueno, señoras y señores, reflotando una vieja sección, vamos a aprovechar y vamos a hablar de leyendas. Para, vos decís señoras y señores como si hubiera todo el tiempo señoras y señores. Claro. O sea, no para mí son personas, otra cosa distinta. Son personas las que escuchan. Damas y caballeros. También. Amigos sí. Del rock. Claro, damas y piezas de ajedrez. Vamos a anunciarlo así la próxima. Bueno. Resulta que próximamente, ya en unos días, se va a estrenar en la Argentina la película Clash of the Titans. Ajá. Me da miedo. ¿Por qué le da miedo? No sé. ¿Porque conoce la anterior? La anterior no era mala. No era mala. De Harryhausen. De Ray Harryhausen, con stop motion incluido y toda. Muy lindo. No digo por la violencia. Hubo un festival Clash of the Titans. Sí, por supuesto. O sea, Megadeth, Slayer, etc. Ajá. Testament, sí, por supuesto. Pero más allá de eso, de hecho el nombre lo tomaron de ahí. Obvio. Acá la van a traducir como Furia de Titanes. Choque de Titanes sería más apropiado. Pero la cuestión es yo que... Yo tengo otro para... Titanes. En el ring. En la lucha. En la lucha. Horrible. En fin. Bueno, cuando pueda arrancar les cuento. ¡Titanes! Dale. ¿Ya? Bueno, la Tita cuestión... Rodesia. No, no quedó. No quedó, ese no quedó, ¿eh? Sepan disculpar. Arranque, por favor. Bueno, Clash of the Titans. Como bien recuerda el caballero Sergio Choren aquí presente, fue en algún momento una película, una de las poquísimas películas, las escasísimas películas que tocaba el tema mitológico griego que se dio en Hollywood. Francamente, yo no sé muy bien cómo llegó esta película alguna vez a filmarse. Supongo que todavía en la época en que se filmó había un cierto interés por el cine de aventuras y el cine fantástico, y todavía se empleaban este tipo de argumentos. Y aparte venía precedida por el éxito de la Ulises de Kirk Douglas. No, pero fue muy anterior la Ulises de Kirk. Bueno, pero digamos que ya había un antecedente, sí, que podía motivar a los productores a arriesgar su dinero, digamos. De hecho, la Ulises de Kirk Douglas debe ser lo más fabuloso que se haya hecho en tema mitológico en Hollywood, a pesar de que es una producción franco-italiana. Sí, pero digamos que había un antecedente como para intentarse a intentarlo de vuelta, digamos. Sí, totalmente. Para mí el error es siempre el mismo que cometen las películas de tema mitológico. Por ejemplo, la última que hubo, creo que fue Troya, que falló justamente porque no entendieron que es mitología y no una serie de batallitas que uno orquesta. Uh-huh. Entonces, si hay mitología, tiene que haber dioses, y los dioses tienen que mostrar la cara. De lo contrario, no hay mitología, no hay posibilidades. Es un relato realista de algo que no tiene realismo en lo más mínimo. Es una leyenda, una fantasía. Bueno, en el caso de Clash of the Titans, ahora han hecho una versión nueva que no tiene nada que ver con stop motion, todo con efecto, monstruos. Yo estoy ansioso por verla, le aclaro, ¿eh? A pesar de que el casting pueda ser un poco raro, ¿no? A ver, en el original. Grandes figuras. Sí, en el original. Lo que pasa es que no vas a poder empardar fácilmente a las figuras de antaño, porque estaba Laurence Olivier, estaba Úrsula Andress. O sea, eran los actores grandes de aquella época. Y si bien aquí está, por ejemplo, Liam Neeson o Ralph Fiennes, el protagonista es Sam Worthington, el anterior había sido Mark Hamill. Uh-huh. Bueno, más allá de los que están involucrados, lo importante es la historia. Es una de las historias de héroe más interesantes de la mitología griega. Así que vamos a contar un poco cómo fue la historia, que vamos a aclararlo de entrada. Cuando vayan a ver la película, no van a ver la historia igual, porque los mitos tienen como propiedad el mutar en muchas versiones. Entonces, la gente de la película adoptó una versión determinada y, según la convención, lo adaptó a sus posibilidades, a su entorno, a cómo la película fuera mejor presentada, sin importarle el mito en sí mismo, que tiene, ya les repito, en cada zona de Grecia, por ejemplo, de la Hélade, se contaba este mito de una manera diferente. Y lo que quedó recogido por algunos autores fueron unas versiones u otras. Yo les voy a contar la más estándar, ¿eh? Esto empieza cuando el rey Acrisio de Argos decide encerrar a su hija Dánae en una torre de hierro. Decide hacerlo así porque tenía miedo del oráculo que había anunciado que un niño iba a nacer, un nieto de él, y lo iba a destronar. Y además porque temía que su hermano, el cual le disputaba el reino, también tuviera alguna relación con su hija Dánae, y de esa manera les terminara sacando, por derecho de paternidad, el reino. La encierra en una torre de hierro tremenda, totalmente cerrada, salvo por unas claraboyas. Pone perros furiosos alrededor, guardias, todo. O sea, no había manera de que Dánae pudiera tener contacto con el mundo exterior. Dánae, que no, como hija no merecía semejante castigo, consideraba ella, no hacía más que llorar noche tras noche y día tras día, esperando el milagro de que su padre se ablandara. Júpiter, o mejor dicho Zeus, ya que vamos a contarlo puramente griego esto, Zeus escucha los llamados de la ninfa, pero conociendo su inclinación amatoria de siempre, Dánae estaba muy fuerte y dijo: tengo que llegar a esta chica y aliviarla de sus dolores. Entonces, llueve sobre la torre una lluvia de oro, y la lluvia de oro es el propio Zeus, se cuela por las rendijas y por las claraboyas esa lluvia de oro, y llega hasta Dánae para fecundarla. Con lo cual, el padre, Acrisio, descubre que su hija quedó embarazada dentro de la torre, a pesar de todos los preparativos y todas las prevenciones que tuvo. Bueno, ¿qué hace entonces Acrisio? Como no se anima a matar a la madre y al chico recién nacido, cuando nace, directamente los mete en un arcón y los suelta al río. Igual que en la historia de Moisés, que en la historia de Sargón, que en la historia de Rómulo y Remo, son todas leyendas. Bueno, arroja al río el arcón y el arcón lleva al río, lo lleva al río hasta una isla llamada Sérifos, donde recoge a estos dos pobres seres, a la madre y al hijo, un señor llamado Dictis. ¿Sí? El nombre del chico es lo que nos importa porque este va a ser nuestro héroe. Se llamaba Perseo. Eso viene de Terseus, que significa destructor. Bueno, Perseo crece entonces con este pescador llamado Dictis, que una vez que abre el cofre se encuentra con la sorpresa de dos chicos y él y su mujer los acogen ahí, los hospedan. ¿Él le acoge a la chica? No. Estaba casado, no había posibilidades. Pero atención, El hermano de este Dictis, que se llamaba Polidectes, sí, en cambio, se enamora de Dánae. Pero este Polidectes estaba en mucha mejor posición porque era el rey de la isla de Sérifos. Ahora bien, cuando a medida que se va dando cuenta de que el hijo de Dánae, que está en su corte, empieza a convertirse en un muchacho más que interesante, con mucho poder de liderazgo, con muchas posibilidades, también consulta al oráculo y el oráculo dice: guarda con este porque cualquier día de estos te destrona. Entonces, a diferencia de lo que hizo anteriormente Acrisio, el amigo Polidectes sugiere una competencia entre los príncipes de la isla. Entonces, aquel que consiga traer para el mejor regalo, ofrecer el mejor regalo, va a poder entonces participar mejor y ganar el premio en cuestión, que no era el trono de la isla, pero sí era por lo menos un cargo inmediato dentro del reino. Perfecto. El amigo Perseo era muy pobre, la única dote que tenía la tenía por el lado del pescador, una mano atrás, otra adelante. Y a pesar de que su madre era la reina, él tenía que valerse por sí mismo. Todos los demás llevaron caballos de regalo, pero él no tenía que llevar. Y le dice al rey: si yo pudiera participar de esta contienda, no me importaría aunque sea traerte la cabeza de Medusa para participar. Fue un error garrafal. Polidectes, el rey, le dijo: ah, pero eso está muy bien, la verdad es que podrías, ¿eh? Horror, amigos, horror, porque Medusa era uno de los monstruos más espantosos de la Hélade. Por suerte, Perseo, que tengan en cuenta que era hijo de un dios, era hijo de Zeus y de una mortal, Dánae, tenía conexiones con los olímpicos. Entonces, ya que las conexiones con los olímpicos le permitían el trato con otros dioses, se encontró con Palas Atenea y Palas Atenea le dice: mirá, te metiste en algo muy difícil. Medusa era, junto con sus dos hermanas, llamada las Gorgonas. Las tres eran las Gorgonas. Pero Medusa en particular, que era la que prometiste, es la más jodida de las tres. ¿Por qué? Porque las tres están pagando una culpa que fue la de considerarse más bellas que las diosas. Y lo pronunciaron así al viento, sin ningún problema. Y por eso fueron transformadas en monstruos. Es decir, las tres tienen forma de serpiente, cabellos de serpiente, unos colmillos de jabalí y un cuerpo horroroso, con garras en donde van los brazos y las piernas, con garras de bronce reemplazado. Bueno, pero encima de todo eso, Medusa tuvo en algún momento la desfachatez de acostarse con el dios Neptuno, o Poseidón para los griegos, de acostarse en el propio templo, con lo cual transgredió dos máximas absolutas del trato entre los hombres y los dioses. Primero, que los hombres y los dioses no deben acostarse, porque está prohibido, es un tabú. A pesar de todo, las historias mitológicas abundan en estas cruzas particulares, ¿no? Y la otra que no debía hacer fue hacerlo en el templo, en el lugar sagrado. Bueno, por culpa de eso, las otras dos hermanas son inmortales, pero Medusa es mortal. O sea que por lo menos a esta la podés encarar. Lo lleva a Perseo a ver los frisos en los templos y a mostrarle cuál es cuál. Y dicen, sí, las otras gorgonas son muy feas y son inmortales, pero Medusa es más peligrosa. Porque a pesar de ser mortal, paraliza a la gente en cuanto la ves. O sea que lo primero que tenés que hacer es llevarte este escudo, que yo aquí te entrego, le da un escudo, que por la parte interior tenía un espejo. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, sí, sí. Bueno, tenía un espejo. Bueno, no era la única cosa que le iba a hacer falta. Se encontró con el dios Hermes y el dios Hermes le dijo, no, pero si vas a pelear con cualquier cosa, con una espadita, con Medusa, vas con fritas. O sea, tomá esta hoz de oro que yo te doy y con esto tratá de cortarle la cabeza. Bueno, ya tenía el escudo, tenía la hoz de oro. Ahora le tocaba encontrar el lugar donde se hallaba Medusa. Para lo cual tenía que ser informado de dónde estaban las ninfas de la Estigia. Esto es como un tesoro, la búsqueda del tesoro, más o menos, ¿eh? O sea, hay 20.000 pistas hasta llegar al lugar. Recurre entonces a las Grayas. Las Grayas eran tres mujeres muy ancianas, pero que igual nacieron con cabellos blancos y eran horrorosas. Y entre las tres tenían un solo diente y un solo ojo. Es decir, que para comer o para ver tenían que pasarse el diente o el ojo. Es muy loco, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué drogas tomaban? No sé, pero algunos dicen que hongos alucinógenos. ¿Eh? No, digo las drogas, los que lo escribían, claro, estas mitologías. Bueno, ¿no? Bueno, justamente la amanita muscaria, ese es el nombre del hongo que se tomaba en aquella época. Bueno, ocurre que entonces Perseo va en busca de las Grayas, o Greas, como quieran llamarla, y se enfrenta a estas señoras que evidentemente lo quieren usar de almuerzo, ¿no? Le dicen, vos acercate, vení, nosotros te vamos a contar y que esto y que lo otro. Perseo, vivo, en el momento en que ellas estaban pasándose el ojo y el diente de una a otra, manotea y se queda con el ojo. Y les dice, a menos que me revelen el paradero de las ninfas de la Estigia, yo no les devuelvo ni el ojo ni el diente. Y entonces no ven ni comen más, sépanlo. Las Grayas, preocupadísimas, entonces le revelan el paradero de las ninfas de la Estigia. Antes de partir, Perseo les arroja al caldero hirviendo tanto el ojo como el diente para ganar tiempo y salir corriendo. Llega con las ninfas de la Estigia, que no tienen ningún problema en asistirlo y decirle dónde queda el lugar donde están las tres hermanas. De paso cañazo con las ninfas, alguna. No cuentan nada de eso, pero no estaría mal, ¿eh? Por cierto que no estaría mal. ¿Qué hacen además de señalarles el lugar? Le dan otros objetos mágicos para que Perseo pueda luchar contra Medusa. Le dan un zurrón, ¿no? O sea, un morral. Le dan un casco con el cual se podía hacer invisible. Y le dan unas sandalias aladas. ¿Eh? Para que el tipo pueda volar con las sandalias. Ya estaba más armado que Rambo a esta sí, altura. Bueno, pero va a pelear contra un adversario de los más difíciles de la mitología griega, ¿eh? Efectivamente llega al lugar donde están las gorgonas, se va acercando lentamente y a medida que se acerca todo se va oscureciendo, tanto el cielo como el bosque, como el lugar, que tiene un curioso sabor a muerte, y a medida que se va acercando, internando en el bosque donde está Medusa, se encuentra con estatuas de hombres y de héroes que antes que él habían querido acercarse a Medusa. Entonces va entre estatua y estatua muy sigilosamente, espera a que Medusa se duerma, se fija que las otras hermanas también estén dormidas, y entonces, para evitar la mirada de Medusa que paraliza y convierte en piedra a los hombres, va caminando para atrás, o sea, marcha atrás, mirando con el filo del espejo y con la hoz de oro en la otra mano. Va caminando lentamente y en un momento dado le corta la cabeza a Medusa, sin mirar, toma la cabeza por las serpientes, digamos así, y las mete la cabeza en el zurrón. ¿Sí? De la sangre que sale de Medusa nacen dos seres que habían sido concebidos anteriormente por Poseidón con Medusa. Una cosa lleva a la otra, ¿sí? Totalmente. Si yo le contara toda la historia, créanme que sería mucho más larga que esto todavía, ¿eh? Pero me estoy contando lo básico. De esa sangre nace, por un lado, el héroe Crisaor y por el otro, un caballo alado llamado Pegaso. Sí, ese es el más famoso hasta ese ahora. Ese es el más famoso, pero no tiene nada que ver en esta historia. Va a tener que ver en otra historia de héroes. Uh-huh. El héroe Belerofonte, que luchó contra Quimera, utilizó a Pegaso como vehículo para llegar hasta ella. Igual la historia pega, le digo. ¿Eh? Pegaso. Sí, sí. Pegaso, claro. De hecho, en la película Clash of the Titans van a ver a Perseo montado en el caballo blanco. Ajá. No hay tal cosa, es parte de otro mito. Pero nace aquí, es nace... Es el de San Martín ese. Claro, el caballo blanco, de la etapa detrás de tormentas. Totalmente. Le corta la cabeza a Medusa, la sangre en contacto con la tierra hace que nazcan estos dos seres particulares que van a servir para otras leyendas, no para estas. Se va a Perseo con el zurrón, que adentro tiene la cabeza de Medusa, que por supuesto no puede mirarla a nadie, porque de lo contrario no pasa de ahí. Y cuando se va, recorre un camino muy particular, porque no, justamente porque no tiene quien lo conduzca. Si tuviera Pegaso, se iría enseguida. Y llega a las costas de Etiopía, donde encuentra a una mujer, una chica muy linda, encadenada a una roca. La chica le dice... Yo estoy encadenada a esta roca porque mi madre, que se llama Casiopea, en algún momento dijo que ella y sus hijas eran más lindas que las Nereidas. Las Nereidas eran las hijas de Poseidón. Entonces, por esa falta, mi padre se vio obligado a encadenarme aquí y ofrecerme a un monstruo marino que va a salir en cualquier momento. ¿Mm? Luego en la película le van a poner a este monstruo el Kraken. En la mitología griega no tiene nombre. O sea, es un que la monstruo película marido. Nos va mostrando ciertamente sí. parecidos de la mitología. Partes. Está inspirada netamente en el mito de Perseo. Bueno, ¿qué hace entonces Perseo? Enamorado de esta chica, que imagínense, no todos los días uno se encuentra una chica desnuda y encadenada en una roca. Algunos hubieran tomado mayor partido de eso, claro. Pero él prefirió ir a hablar con los padres. Los padres le confirman la historia, le dicen que lamentablemente todo ha ocurrido de una manera terrible en Etiopía desde que Casiopea lanzó este llamado de vanidad a los dioses. Y que la única manera de purgar o de expiar los pecados pasa por ahí. ¿Eh? O sea, pasa por el... Que María no va a apagar los celulares, amigos. Pasa por entregar a una virgen, la más hermosa, a este monstruo marino. Perseo dice, bueno, ok, yo la libero y me enfrento al monstruo marino. Pero después quiero ser el marido de esta chica. Y si hay que quedarse con el reino, también me quedo con el reino, porque soy malo. Bueno, le dicen que sí, que no hay problema, que vaya, que la libere, que mate al monstruo. Si podés, arreglate. Nosotros encantados. Va entonces Perseo y en el momento en que llega, ya está saliendo el monstruo del agua para comerse a la chica. Se calza las sandalias aladas y empieza a... rondar la cabeza del monstruo buscando un punto débil, pero era imposible, era gigantesco y además de ser gigantesco tenía una capa de cuero espantosa, o sea, era netamente coriáceo. Intentó con la espada, intentó con la hoz de Mercurio, no pasaba nada, lo único que hacía era molestarlo al monstruo. Y en el momento en que ya no tenía ninguna oportunidad y se iba a comer a la chica y capaz que a él también, dice, ah, pero yo tengo un arma más poderosa, no me había acordado. Saca del zurrón la cabeza de Medusa, mira para el otro lado y el monstruo marino empieza a convertirse irremediablemente en piedra. Queda convertido en piedra. Los padres... O sea que aún muerta la cabeza funcionaba. Totalmente. Él pudo haber convertido en piedra a todo aquel totalmente. Que se le posara a su lado. De eso va la cosa precisamente. A partir de ese momento, ese va a ser su atributo. Desde ese momento hasta el momento en que luego de terminar sus hazañas, le entrega a Palas, como agradecimiento, a Palas la diosa Palas Atenea, le entrega la cabeza de Medusa para que la inserte en su égida. Bueno, es lógico que si había pala y una piedra, ¿no? Claro. Sí, algo así, claro. Bueno, ¿y qué pasó entonces con Casiopea? Bueno, agarró a... La chica se llamaba Andrómeda. Casiopea era la madre. Rescata Andrómeda, el héroe rescata a la chica, típico. Se la lleva entonces a Cefeo y a Casiopea, que eran los reyes, y les dice, bueno, ahora viene el momento en que nos casamos, somos felices y qué sé yo. No, abren la puerta y aparece un tal Fineo, que dice, yo era el pretendiente de esta chica antes y como me la habían prometido, es mía. Así que atenete a las consecuencias, chabón. Así le así dice. Se lo dijo. ¿Qué hace Perseo? Vení para acá, claro. Que te voy a dar para que guardes y para que tenga. Desenvaina la espada Fineo y va contra él y envía a todos sus soldados. Además, porque era príncipe y era poderoso, entonces manda a sus soldados adelante como para liquidarlo. Perseo dice, esperá, acá tengo. Saca del zurrón a Medusa, la enfrenta a los tipos y uno tras otro se van convirtiendo en piedra hasta llenar la sala de estatuas. ¿Sí? Bueno, vuelve a guardarla y dice, mirá, siempre vamos a tener este problema, Andrómeda, mientras vivamos en tu tierra. Yo me vuelvo a Serifos, vení conmigo, sé mi esposa ya, por lo menos conocemos a la gente, está mi madre, etcétera, etcétera. Pero hacen el viaje y cuando llegan a Serifos, Polidectes, que era el que lo había enviado, en lugar de recibirlo gratamente, le niega toda posibilidad y todo derecho al trono. Con lo cual, ¿qué es lo que hace nuestro amigo Perseo? Y de nuevo, pela la cabeza. Pela la cabeza, se la muestra a Polidectes, convierte en piedras a toda la corte de Serifos y dice, yo no sé qué hacer ahora. Si me quedo acá en Serifos, me va a odiar todo el mundo. ¿Y la cabeza no se pudría nunca? No, no, es una cabeza tratada por los dioses. Por los dioses. Deben tener sus néctares y su formol de aquello. Claro, sus néctares y sus ambrosías, ¿no? Pero bueno, el tema es que dice, lo que tengo que hacer yo es volverme a Argos y reconciliarme con mi abuelo. Entonces fue a ver a Crisio, al que había puesto a su madre en la Torre de Bronce, ¿no? Y va a verlo a Crisio, pero a Crisio no quiere atenderlo. Aunque más vivo que los demás, escuchó lo que les había pasado a los otros y decide huir. Con lo cual deja vacante el trono de Argos y lo toma graciosamente Perseo con Andrómeda, esperando que sea por mucho tiempo. Un cobarde. Pues, huyó. A Crisio se las tomó. Ya era un hombre viejo. Desapareció ya de la, sí, de la sí, mitología, sí. No, no, del no, cuento. No, no, no, no, no, fíjese que esto tiene como un remate. Ah. Resulta que tiempo después, durante un torneo, hacían un certamen de disco. No es que estaban en una discoteca y se ponían a bailar. No, no era eso. La idea era de arrojar el disco. Es un concurso de arrojar el disco. Hacían pollo al disco, era todo con... Era un encuentro entre los príncipes de Grecia. Yo no sé cómo los príncipes de Grecia se encontraban tantas veces para hacer torneos. O sea, les gustaba perder el tiempo alegremente. Disco Fever. Claro, Disco Fever, buen nombre para el torneo. Toma el disco el amigo Perseo, que le tocaba su turno, y lo arroja compitiendo con las buenas de la ley, y de golpe un viento misterioso... ¿Oh? Aleja el disco y le pega a un pobre transeúnte que estaba ahí en un costado, matándolo instantáneamente. Ese transeúnte no es nombrado, es un pobre tipo que dejaron ahí en la vía muerta. Ah. Es Acrisio, es el abuelo. Pero Perseo nunca se entera. Por lo tanto, la historia tiene como un final extraño. Pagó igual su deuda a Acrisio. Totalmente. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Oh. Básicamente esto es lo que van a ver, con algunas modificaciones, en Clash of the Titans, o ya sea en la antigua, con la versión stop motion de los monstruos, que el monstruo era patético, sí, ¿no? O en la nueva, que tiene todos los efectos. Eso es más o menos lo que van a ver, la historia de Perseo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es que la figura de Medusa, sobre todo, fue utilizada en montones de disciplinas artísticas y científicas para contar determinadas cosas. Es un mito muy popular, en el sentido, es un mito que se utiliza mucho. Los psicólogos, de hecho, lo utilizan para mencionar que la culpa o la verdad, que son en el fondo una misma cosa, solamente puede ser abordada de una manera indirecta. Para la culpa y la verdad una misma cosa. Sí, ¿cómo es? Para muchos el encontrarse con la culpa paraliza y te convierte en piedra. Y la verdad es así, es algo que no podés mirar directamente a los ojos. Entonces, la única forma de abordar la verdad o la culpa también, o asumir la culpa, es indirectamente como hizo Perseo a través de su espejo. Uh-huh. Y para cerrar entonces esta sección de Tiempo de Leyenda del día de hoy, un tema que se llama Medusa, por supuesto, el tema de Anthrax, ni más ni menos. ¡Qué de la época de Joey Belladonna, mi viejo! ¿Qué le parece? También hay un disco de Trapeze. Hay un disco de Trapeze que se llama Medusa también, y además podríamos encontrar cantidad de referencias. Sí, pero todo lo que elegiste es así, está bueno. Contundente. Había un tema de Mick Fleetwood, solista, que se llamaba Cassiopeia's Surrender. Sí. ¿Y en qué momento se rindió Cassiopeia? Bueno, en una versión del mito, Cassiopeia y Cefeo se niegan, una vez que rescata a la hija, a entregarles la hija y el reino. Con lo cual los tiene que convencer, paralizando a la corte, y ahí debe ser versión. Mira vos. Esa versión del mito. Si quieren saber cómo terminó la cosa para Casiopea y para Andrómeda, Casiopea y Andrómeda terminaron siendo constelaciones y fueron puestas ahí por la diosa Palas Atenea. ¿Sí? O sea, colocadas como, ya que en algún momento rivalizaron con diosas, las pone en el cielo como ejemplo de belleza mortal. Esa es la idea. Bien, ¿podés hacer un disco de cuentos para niños? ¿Vos decís? Sí, cuentos metaleros para niños. Cuentos metaleros para niños, para que después no puedan dormir. Claro, cuentos totalmente mitológicos. Bueno, señoras y señores, Anthrax, Medusa en Ave César. We'll be right back. Se nos terminó el programa, amigos. Un programa más de Ave César en el zurrón, como la cabeza de Medusa. ¿Qué me cuentan? Que quede de la cabeza. Exactamente. ¿Les gustó el programa de hoy? Me encantó. Me encanta todo lo que usted trae, todo lo que usted propone. Creo que es un mundo maravilloso para pasar un buen momento en una larga noche. Sesión de vinos en la madrugada. Claro. Sí. Hoy nos faltó el vino. ¿Sabes cuando escucho el programa, por ejemplo, cuando vengo de tocar tipo 5 de la mañana y me quedo tomando los últimos whiskies del reviente? Sí. Y me quedo fisura escuchando el programa. Lo puedo escuchar en cualquier momento. No, pero con razón. Sobre todo te los gusta. Lunes, porque los lunes vengo de tocar de mi ciclo. Sí. Entonces ahí en el Guevara, que estoy haciendo un ciclo así. Pase el chivo. Estoy haciendo un pequeño ciclo íntimo de mi rock, de mi estilo, de poesía punk argentina y mi estilo de hacer música hoy, tranquilo. Ahí en el Guevara Bar, que queda en Humberto Primo 463, gratis. Pueden venir a las 11 de la mañana. Lo que pasa es que yo de anoche. Ah, dije, no, se va a ser complicado. ¿No? Yo te estaba por decir, bueno, en estos días vamos y qué sé yo, pero a las 11 de la mañana no me despertás con nada. Es que después me quedo tomando unos traguetes y termino a cualquier hora. Claro, totalmente. Bueno. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos vemos en el próximo programa de Ave César con más música, más historias, más... más pérdida de tiempo. Claro, ¿cómo le llama usted a la sección que hace? ¿Cómo la caracterizaría? Más cultura. Más cultura y más reviente de parte del doctor Aranowski aquí también. ¿Qué le parece? Ahí está. Chao, hasta la próxima, gente. Chao. ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.